presente. ¿De qué manera borrar todos los recuerdos? Soñándola en las noches, pensándola cada día, recordando bellos momentos de nuestro amor. Recuerdos de aquel amor. Un vaso de cerveza no es suficiente para borrar recuerdos de aquel amor. Estrellitas y sus lobitos. Un vaso de cerveza no es suficiente. ¿De qué manera borrar todos los recuerdos? Soñándola en las noches, pensándola cada día, recordando bellos momentos de nuestro amor. De aquel amor. Un vaso de cerveza no es suficiente para borrar recuerdos de aquel amor.